Sanguche pregunta: ¿cuál o qué es un momento sanguche? Y el momento sanguche es el momento de espera. A la tarde. Cuando terminas de almorzar, sea la hora que sea. Porque es el momento sanguche. Hasta el momento de activar algo. Cuando te vas a dormir, creo que es un momento sanguche. Generalmente suele suceder después del mediodía. El colchón, la frazada, si vos en el medio, todo apretado. Porque es cuando dejás de querer lo dulce y querés lo salado. Una vez más le digo muy buenos mediodías, señor Juan Manuel Badaloni. Esta vez sí, en el momento en el que nos sumergimos en esta web, en la cual encontramos música para downlear, de alguna manera, un nuevo verbo que podemos empezar a usar aquí. Como en Sanguche. Googlear. Exactamente. Exacto, nuevos verbos que surgen a partir de nuevas tecnologías, podríamos decir, ¿no? Sí. De nuevas acciones que antes no existían. No solo de series, películas que estábamos hablando antes, sino también música. No, ¿por qué no? Hay series compartidas en Creative Commons. No, porque se pueden descargar. A mí empiezo a hablar de vuelta de los Handrys. No lo decía para eso. Bueno, sí, como decíamos, esta es la columna que cada semana compartimos músicas que están ahí para descargar libre. Como decimos cada semana, mándennos información. Nosotros ya tenemos un montón de música que nos vamos compartiendo entre nosotros y recopilando, pero siempre está bueno recibir. Hay sellos que nos mandan, hay bandas que nos mandan, solistas. Así que ahí nos pueden contactar a través de Facebook, a través del mail, como quieran. Nos mandan el material en la plataforma que usen. También lo que intentamos siempre es comentar como las distintas alternativas que tenemos, ¿no? Bandcamp, SoundCloud, no sé, YouTube. Bueno, YouTube no tiene la opción de descarga, digamos, legal, ¿no? Uh-huh. Pero viste que si a YouTube le pones adelante qué y se baja. Ah, obvio. Se vuela. Imagínate, las bandas podrían decir, todo mi coreografía en YouTube. Si pones no sé qué antes de YouTube, ¿se acuerdan que hace, no sé si la semana pasada o la anterior, comentábamos esta opción de publicar tu canción en YouTube y en el comentario o en la descripción de YouTube abajo, digamos, poner el link con descarga hacia otro sitio, ¿no? Uh-huh. Hacia una nube, por ejemplo. Sí. Bien, eso es algo también que empezó a aparecer. Es una buena opción. Sí. Sobre todo para esto de la generación YouTube, ¿no? Que los pibes van y buscan en YouTube la música. Y bueno, por ahí la encuentran ahí y tenés el link para ir a la descarga también. Una opción. Hoy traemos un Bandcamp nuevamente, en este caso de Suburbia, banda joven, banda nueva. Me gusta porque estuve repasando un poco los últimos downleables y venimos como intercalando entre cosas más nuevas y artistas tal vez más consagrados. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de Perroski, que es una banda chilena ya con mucho recorrido, que casi no necesita presentación, digamos. Pero la anterior habíamos hablado de Kimei, ¿se acuerdan? Este rapero muy joven que recién había terminado el secundario. Bueno, hoy volvemos otra vez a músicos jóvenes. En este caso hablamos de Suburbia. Seguimos en el plano del rock. Digo jóvenes porque tienen entre 22 y 23 años. Y lo interesante es que es una banda que tocan juntos desde los 16 años. Desde muy pequeños, muy chiquitos. Y siguen tocando juntos, lo cual me parece que está buenísimo, ¿no? A mí me gusta el fútbol y siempre decimos entre los futboleros que jugar con amigos siempre tiene un plus, ¿no? Uh-huh. Ganar está bueno, pero ganar con amigos siempre es mucho mejor. Y en este caso, con la música, no soy músico, pero debe pasar algo parecido, ¿no? También compartir escenarios, giras, mirá, discos, amigos. La última vez que estuvo el flaco, el Rafa Paquidermo, nos contaba eso, que de un tiempo a esta parte él se había tomado la banda y la música como una carrera, pero también con algo para hacer con amigos. Si él veía hacia la vuelta y no veía a sus amigos, no la estaba flasheando lo mismo. Entonces ahora los paquidermos que están lanzando paquidermia en Goya dentro de un par de días, si vos ves las fotos, yo que tengo la suerte de conocer ahí al grupete, vos ves, son todos amigos y se van todos juntos a Goya y vuelven. Y te puedo asegurar que no están haciendo una diferencia, no es que van a por la guita o porque la pegaron o porque no la pegaron. Es un grupo de amigos que se está yendo a tocar a Goya, que sacaron un disco y bueno, y en vivo me parece que esas cosas se ven cuando los ves en vivo. ¿Estos locos de dónde son? Tal cual, son de Lobos, por eso conozco yo, los estuve viendo el viernes, tocaron en Lobos. En realidad son de Lobos. Lobos, hay bandas. Hay bandas. El bar en el que tocaron el viernes pasado, que los vi, Ruth Restobar, que es el bar de unos amigos, que alguna vez hablamos también, porque mencionamos alguna otra banda que vimos ahí. Es un lugar que vale la pena porque todos los viernes, desde hace 3 años, hay una banda, ¿no? Claro. O 2 o 3 a veces. Entonces, se armó como un circuito de las bandas que tal vez no son de Lobos, saben que para ir a Lobos pasan por Ruth. Y bueno, lo mismo las bandas de Lobos, todas tocan ahí una vez por mes o una vez cada 2 meses. Está buena la movida que armaron los chicos de Ruth, que son amigos. Les mandamos un saludo, que seguramente en algún momento van a escuchar esto, porque lo vamos a subir a nuestra página. Y en algún momento estoy en Lobos y me paso a tomar una birra ahí, obvio. Obvio, tenés que ir ahí, birra artesanal. Me gusta. Hay buena comida. Entonces les decía, los vi el viernes a los chicos de Suburbia ahí y me acordé que habían sacado un disco el año pasado, que yo les venía insistiendo con esto, che, tienen el Bandcamp por la columna, por el dobleable. Claro. Y bueno, así que aproveché que los vi el viernes, muy lindo show, y acá estamos presentando este disco que es del año pasado, como les decía, ahí les digo el nombre, se llama Impredecible, lo pueden encontrar en Suburbia, así como suena, con B larga las dos veces, yeah. suburbia1.bandcamp.com, uh-huh. Y ahí tienen la opción de descarga libre. Otro dato interesante, tienen las letras. ¿Se acuerdan que hablábamos de qué te permite cada plataforma? Sí. Bandcamp te permite subir las letras, con lo cual es una experiencia más parecida al disco, ¿no? Que uno a veces compraba el disco por el librito, por conocer las letras. Así que el Bandcamp te permite esa posibilidad. Sí, el otro día también en el bloque de 3 que trajo Michelin, era rememorando un vinilo donde hasta las guitarras que el loco había usado en cada canción te ponían en la contratapa del vinilo. Uh-huh. Si tenemos que definir lo de Suburbia, es rock, pero como son jóvenes y una cosa que me gusta de ellos es que son como muy abiertos musicalmente, escuchan, los conozco y escuchan, no sé, desde rock and roll clásico de los 70 hasta música electrónica tal vez, y eso se nota en la banda, si bien es rock y rock del bueno, pero hay algo, la banda es muy grubera, tiene mucha onda para tocar y eso creo que también se mama de otros estilos, no solo del rock and roll. Así que la recomendación que le doy es esa, Suburbia. Van a encontrar el disco Impredecible en el Bandcamp. ¿Qué más le podemos contar? Ah, están tocando en Capital mucho también, porque algunos de ellos viven en Capital. Uh-huh. Tocaron en Maquena, en Liverpool Bar, un ¿cómo poco. ¿Cómo está Maquena, eh? Un saludo ahí a... ¿Sabés quién está en Maquena haciendo eventos? El Petris, le mandamos un saludo. ¿Ah, sí? Está laburando para la tele ahí, filma y... Lindo sí. Lugar, lo han remodelado lindo. Hace un tiempo y ¿sí? Lo han puesto a todo trapo. Lo remodelaron, alquilaron la casa al lado. Un saludo ahí a los demás. Y bueno, Suburbia está preparando también, vuelven a Capital a tocar, según les entendí, el mes que viene para el Día de la Primavera. Así que en todo caso volveremos a recordarlo. Podemos ir a recordar, sí, ir a verlo, me gustaría, sí. Dale. Bueno, el tema que elegí se llama Viaje, es uno de los cortes, tiene 2 cortes como adelanto, el disco que los van a encontrar en el Bandcamp, se llama Viaje, como les decía. Se lo uh-huh. quiero dedicar a un amigo que se está yendo de viaje justamente hoy a Barcelona. ¡Oh! ¿Cómo se va a Nico, la punta del obelisco? No sabe si a vivir o de vacaciones, lo cual está buenísimo. Está buenísimo. Y lo envidio. así que aprovechando esto del viaje, la canción no habla de el viaje físico, justamente. Vieron que hay como muchos tipos de viajes que uno se puede pegar, ¿no? Sí, sí. Claro, el otro día se fueron ahí, me contaron. Un jueves se fueron a... Así que nada, lo que vamos a escuchar entonces en el dobleable de hoy, que lo van a poder volver a escuchar el jueves también, otra de las canciones de este disco, y también en nuestro Weebly, que es sanguche.weebly.com. sanguchetribal.weebly.com. Ahí está. Sí. Qué loco España, que todavía sigue sin presidente. Fueron en abril las elecciones y no se pueden terminar de repartir la monada, pero después te cuento fuera de aire, si querés. Dale, escuchamos entonces Suburbia en la canción Viaje, es el dobleable de esta semana. Thank you. intoxicarse con las fragancias de este fino arte. Es un buen día para embriagarse y volar juntos hasta despertar. Este placer es así, es hacer. Este placer calma mi ser. Este placer. Este placer calma mi ser. Es un buen día para reír.